si lo dejas para el final, se te olvida. Marca ya me gusta. Un me gusta es un gracias. Nuevo contenido de terror y nada más. Me gusta. Gracias. Buenas noches, hordas de terror y nada más. Bienvenidas una vez más a nuestra mansión del horror. Lo primero os quiero felicitar en nombre de Terror y Nada Más, Antonio, Mariano y un servidor, estas fiestas tan especiales y desearos un feliz año 2025. Tenemos muchos propósitos para este año nuevo, al que damos la bienvenida y que esperamos disfrutéis a nuestro lado. Estamos preparando nuevas ficciones, donde, como siempre, nos sumergiremos en la aventura, la ciencia ficción, el misterio y, como no, el terror. Esta noche vamos a disfrutar de una ficción de un buen amigo del proyecto, J.D. Martín. Otra vez será. En este corto pero intenso cuento, nos adentraremos en las pesadillas de Carlos. Un padre de familia agobiado por horribles sueños, por un mal primitivo que le persigue y acecha cada noche. De este autor ya hemos adaptado otras escalofriantes obras suyas, como Un vacío en el corazón, El mundo cambia y Un proyecto de futuro, que podréis encontrar en nuestro catálogo aquí, en iVoox. Muy bien, hordas. Bienvenidas a la ficción de esta noche. Y ahora es el momento de vivir una nueva y terrorífica aventura. Apagad la luz, encended una vela y abrid vuestra imaginación. Dejemos que las pesadillas y los horrores penetren en nuestras curiosas e indefensas almas y nos llenen de oscuridad. De J.D. Martín. Otra vez será. Atención, para disfrutar de una experiencia 100% inmersiva, te recomendamos disfrutar de la siguiente ficción sonora con tus mejores auriculares. Terror y nada más. Presenta. Apagó la luz cuando ella salió de la habitación, dejando que el efecto calmante de las pastillas entumeciese sus agarrotados músculos y le condujese a un sueño tranquilo. Había sido una mala semana, dura en el trabajo, agitada en casa por las pesadillas del pequeño. Ay, menuda herencia le dejo, pensó Carlos por enésima vez. Por suerte, Alicia seguía siendo un ángel, capaz de apaciguar tormentas. La parte egoísta de Carlos deseaba que ella durmiese a su lado, que estuviese ahí cuando sus propias pesadillas le despertasen, para decirle que todo estaba bien, para abrazarle y acariciarle el rostro, espantando al espanto, conjurando un sueño nuevo y dulce. Su otra parte, el padre protector, sabía que lo mejor para los niños era tenerla cerca. Al menos hasta que esas pesadillas fuesen desapareciendo. Su brazo izquierdo, el más cercano al interruptor de la lámpara de noche, quedó laxo, deslizándose lentamente hasta que colgó fuera de la cama. Sintió un desapego cada vez más acusado hacia su propio cuerpo y se durmió sin darse cuenta de que dormía. Se acercó a hurtadillas. Solo una sombra que se separaba de las demás sombras, esquivando los perdigones de luna que atravesaban la persiana, sorteando toda luz mientras disminuía la distancia hasta su mano desprotegida. Tal vez un ruido afilado, de garra arañando el parquet, tal vez solo un viejo instinto de macho de la manada, despertaron una parte de su conciencia dormida. Ni siquiera abrió los ojos. Las pastillas de melatonina y el orfidal no se lo permitían, pero una mínima parte de su mente empezó a percibir ese algo que se deslizaba y gritó con fuerza. La siguiente señal de alarma fue el cálido y leve aliento sobre la palma de su mano. Algo que solo la sensibilidad de esa parte en alerta de su mente pudo notar. La caricia de una pluma no habría sido tan leve ni tan terrible el roce de una hoja afilada. Carlos deseó despertar y a la vez seguir dormido, ignorando el aliento que pronto se convirtió en el húmedo tacto de un tentáculo viscoso, o tal vez una lengua ansiosa por captar el sabor de su carne indefensa. Una carne que sin duda probaría pronto el ser extraño, garra y lengua que se habían deslizado hasta él entre las sombras. La parte animal de su mente, la que aún era capaz de reaccionar, gritó tan alto como pudo, sin que el grito saliese de sus labios dormidos. Una inyección de adrenalina recorrió su sangre a golpe de corazón, mientras aquella lengua húmeda y fría se deslizaba entre sus dedos como los viscosos gusanos de la tumba que a todos nos aguarda. Trató de mover el brazo, de levantarlo, de gritar para que Alicia le escuchase y pusiera a salvo a los niños. El terror siguió lamiendo, acariciando con pequeños dientes afilados que aún no mordían su carne trémula. Y Carlos supo que aquella bestia o demonio le despedazaría antes de atacar a su familia. Aquello fue lo que le hizo reaccionar. El miedo a morir era menor que el miedo a perder a los suyos. El instinto de protegerlos hizo que por fin abriese los ojos, que moviese sus manos aún pesadas de sueño para encender la luz y enfrentar al terror. Sus gritos histéricos se unieron al ruido de la mesilla de noche al caer, derribada a manotazos, del estruendo húmedo que produjo el vaso de agua al estallar contra la pared y del aullido frustrado que el terror, aún en el suelo, aún hambriento, lanzó en protesta contra sus movimientos confusos. Loco de miedo, Carlos agitó los brazos y las piernas, sin saber si lo que oprimía su cuerpo y dificultaba sus movimientos era la sábana, enredada por su convulsa agitación, o los tentáculos y garras de aquel terror sin forma ni nombre. La luz del techo se encendió, rompiendo el hechizo de terror. Y Alicia, pálida y asustada, le preguntó desde la puerta: Carlos, ¿qué te pasa? Carlos pudo por fin sentarse en la cama y retirar las sábanas que le atenazaban. Y miró inmediatamente al suelo, donde Oris, el chihuahua de la familia, temblaba encogido en un rincón. Carlos se pasó la mano por el pelo, empapado en sudor frío, y tragó saliva antes de contestar. Lo siento. Ha sido una pesadilla. Al otro lado del pasillo se escuchaba el llanto inquieto de su hijo menor, que se unía a los gañidos tristes de Oris. Creo que Oris me ha lamido la mano y me ha asustado. Ella miró atrás, deseando ir a consolar a su hijo. Está bien, cariño, está bien. Dijo con su voz más dulce. No te preocupes. Deja que duerma el niño. No pasa nada. Se fue, dejándole solo con el perro, que se acercó temblando y agitando su leve cola, como si pidiera perdón. Ah, ven aquí, pequeñajo. ¡Qué susto me has dado! Carlos se tumbó de nuevo, jadeando, y acarició el lomo de Oris hasta que el perro se tranquilizó y se echó en la alfombra del suelo. Después, ya más tranquilo, el hombre colocó la mesilla de noche en su sitio y recogió los restos del vaso. Ah, vaya desastre. Mientras tanto, Alicia consiguió que los niños se durmieran de nuevo, como conseguía siempre. Su ángel, su dulce ángel, pensó Carlos. Volvió a la cama tras apagar la luz del techo y sonrió, aliviado. Estoy tonto, se dijo de nuevo. No son más que pesadillas. Y acarició el lomo de Oris hasta que el sueño, esta vez un sueño tranquilo y sin imágenes, le venció de nuevo. El terror deslizó su cuerpo viscoso desde las barras del somier hasta el suelo, lento como una gota de miel que se desliza por la cuchara, y se arrastró de una sombra a otra, esquivando cada rayo de luz lunar, tratando de que sus garras no hiciesen ruido al deslizarse. Su lengua ansiosa guardaba aún el sabor de la carne del hombre, pero ya resultaba imposible coger desprevenidos a los habitantes de la casa. Todos, humanos y perro, dormían un sueño intranquilo y alerta, y el terror no podría atacar sin que alguien encendiese una luz, destruyéndole. Otra vez será, se dijo con voz ronca, mientras se ocultaba en las sombras del armario, relamiéndose. Otra vez será, de J.D. Martín, con Miguel Ángel Pulido como narrador, Mariano Bascón como Carlos y Olga Paraíso como Alicia. Dirección, montaje y postproducción, Miguel Ángel Pulido. Cabecera, créditos y promos, Mariano Bascón. Marca el icono del corazón en iVoox y deja tu comentario ahora contándonos qué es lo que te ha gustado más de esta ficción sonora. Terror y nada más. 2024. ¡Gina! ¡Ya! ¡No puedo! Ay.